presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Han pasado las 5 de la tarde y aquí en la 90.1 comienza la Rotativa Roja. Estás enganchado a la 90.1, a la Radio Roja desde Casa Grande, o tal vez andás por el centro de Córdoba capital y nos enganchás por la 95.5 por Zumba La Turba, sonando, replicando, uniendo fuerzas para que vos te hagas un repaso informativo a esta hora del lunes. El noticioso de la tarde de Radio Roja se hace presente aquí. Mi nombre es Martín Incola, alias El Negro, y está aquí Juan Martín Cabello. Buenas tardes, Juan Martín, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va sentando? Nosotros en este caso, no el primer termo de la tarde, sino metiendo cafecito para poder hacer el segundo turno. No quedaba otra que cafecito, y era así. En este momento de la tarde era prioridad. Te digo que acompaña el tiempo en Casa Grande en este momento. Tenemos algo así como 15, 16 grados de unos 18 que tuvimos hace un ratito. Está hermoso el tiempo por acá. Ahora voy a encontrar bien el dato porque lo tenía separado. Está medio fresquito. 17 grados andaba recién, hace un ratito, hace media hora por lo menos. Pero está el solcito, acompaña. Hay un solcito abrasador, así muy acogedor, te invita a quedarte ahí, a lagartear, como diría. Es la primavera que nos llama. Tenemos que corregir el pad que tenemos ahí. Ajá. Tenemos que hacer mención porque lo hemos estado nombrando mal en algún momento. La radio Zumba La Turba es la 99.5. 99.5, sí. Ok. Para los oyentes y las oyentes que están escuchando desde Córdoba capital, sí, hacemos esa rectificación. Muy bien, bueno, y aprovechamos también para mandar nuestra información habitual, de contarle al que se está enganchando hoy que te enganchaste con un noticiero de construcción colectiva, tanto de la agenda como en la rotación de las voces. Hoy nos toca estar a nosotros dos, a Juan Martín y al Negro, que hacemos jornada larga de lunes porque nos enganchamos con el Enredando las Mañanas, que sale desde aquí para todo el país por la Red Nacional de Medios. Pero está aquí Julia y Quilla, que están los martes poniendo el cuerpo y rotan las producciones y nos pasamos la data y sonamos por la Zumba, y los de Zumba mandan data para acá. Otra forma de construir información. Claro, tal cual, sí. Y bueno, y también así como construimos de otra forma, también estamos en las redes, ¿sí? Nos podés encontrar en Facebook, como decíamos, en Instagram, en Twitter, usuarios de Telegram, que se suscriban al canal. Hay un canal, Radio Roja, ¿no? Lo buscás, canal Radio Roja, y ahí tenés espejada la radio. Todo lo que suena acá se va ahí por si sos usuario, por si te quedaste afuera del alcance de la antena. Podés consumir ahí la Radio Roja y las cosas que vamos compartiendo. Bueno, el otro día decía el Quilla, lo escuchaba en el programa en vivo, y decía, como dice nuestro compañero Martín, como le pone de nombre a nuestra casita digital. Sí, sí, ¿sí? Así es nuestro local a la calle. Claro, en radioroja.com.ar. Que vas a encontrar un montón de cosas ahí en la Radio Roja. Está. ¿No? O sea, están la, bueno, por ejemplo, si sos más fan de escuchar los programas, están los programas completos de las producciones originales acá de la radio, por supuesto. La Olla Rebelde, el Enredando que hacemos de los lunes, está completito porque sale de acá de la casa. La rotativa de todos los días la tenés. Si vos no aguantás a la repetición de las 11 y te la perdiste, le tirás play. Y además las notas por separado, ¿no? Destacando cuando tenemos algunos muy buenos contactos telefónicos o le hacemos algún informe. Bueno, ahí está todo lo que estábamos haciendo queda ahí disponible. Así que si te pasan el dato, escuché algo en La Roja, bailo. Radioroja.com.ar. Nuestra casita. Bueno, tenemos alguna datita para compartir, así que hacemos medio de radio servicio en el comienzo del programa. Hay una convocatoria abierta que continúa en Valle Hermoso, en este caso, para el taller La Huerta Nos Alimenta. Está dictado por la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Valle. El mismo está a cargo del ingeniero Gastón Otonello y consta de varios encuentros a lo largo del año con clases teóricas y prácticas. Por la época se brindan herramientas concernientes a la huerta de verano, a la que hay que ir preparando. Lo que se viene ahora, claro. Exacto. Tomatito, ¿no? Qué rico. Sí, todo lo que puedas, porque además se viene el hambre también. Justo este verano se viene el hambre, con el 10 de diciembre ahí al toque. Estaba pensando en reactivar la huerta. Bien, bueno, te podés acercar acá con el ingeniero Tonelo en el taller de la Muni de Valle, que es La Huerta Nos Alimenta. Para participar es necesario inscribirse de lunes a viernes de 9 a 13, en la sede de la Dirección de Ambiente ubicada en Sabatini, esquina Martín Rodríguez, en Valle. También se puede realizar vía mail a vallehermosopunilla, todo junto, vallehermosopunilla@gmail.com. El próximo encuentro está pautado para el 21 de septiembre, este jueves, día de comienzo de la primavera, a las 4 de la tarde. Así que irse por ahí por las redes, inscribirse o hacerse presente. Pero en la tengo, dirección. Tengo que hacer las rotativas ahora casi. Bueno, te vas a la mañana ahí a la Dirección de Ambiente, que está en Sabatini, esquina Martín Rodríguez, de 9 a 13. Y lo haces presencial ahí. Pero ahí no es para anotarse. Sí, si no, digital. Como vos quieras, de las dos formas. Claro, ahí va. Y después te hace, te llega. Bueno, y para redondear este primer bloque, esta apertura de puertas, de ventileo por las ventanas después del fin de semana, ¿por dónde? Nos vamos con la musiquita, pero enganchado a que han premiado a Joan Manuel Serrat en Alemania. Ajá. Nos enteramos a través de la agencia ANRED, esto es por su defensa a la libertad de la palabra. El centro PEN de Alemania otorgó el último viernes el premio Hermann Kesten 2023, que honra a quienes se han destacado por su defensa de escritores y periodistas perseguidos, en este caso a la defensa que hizo Joan Manuel Serrat. Bueno, el catalán fue galardonado el viernes por este premio, sigue recibiendo reconocimientos después de haber dejado los escenarios en diciembre del año pasado. En noviembre se despidió del público argentino en el Movistar Arena allá en Capital Federal. La defensa de la libertad y la belleza poética atraviesa la obra de Serrat como autor y también como intérprete, no solo a través de sus propias canciones, dice la gente de ANRED, sino también dando voz a muchos poetas silenciados por el franquismo, como el caso conocido de Antonio Machado, muerto en el exilio en el sur de Francia, o Miguel Hernández, que murió prisionero en una cárcel de Alicante en 1942, después de la Guerra Civil Española. Nosotros de Serrat nos separamos Mediterráneo. Tuvimos acuerdo ahí. Bueno. Y nos metimos en un recital bastante lindo. Vamos a ir matando cortina. Déjame el micrófono abierto que lo voy cantando. ¿Lo vas a cantar? ¿Va a ser el karaoke? pobre que. No. En Córdoba va a haber choques. Un poquito después. Joan Manuel Serrat. Versión en vivo, rara. Una actuación para la televisión pública española. Que mi niñez sigue jugando en tu playa, o escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena tengo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul, para que pintes de azul sus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura, y a tus atardeceres acostumbraron en mis ojos como el recodo al camino. ayer vino, tengo alma de marinero. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ahí estaba Joan Manuel Serrat. ¿Qué le pareció esta transmisión en vivo? Bueno. Hicimos conecta directa con los compañeros. Vine escapando. Espere que se me metió otra música. Ahí está. Ahora sí. Bueno, ahí está. El Nano. Qué lindo. El Nano. Retirado de los escenarios, como contábamos, desde el año pasado. Pero sigue ahí, dando que hablar su labor. Sobre todo cuando se puso a trabajar en ponerle música a todos esos poemas para que también tuvieran su difusión y que a partir de eso también... del fenómeno, porque en un momento también hay que acordarse de Serrat, que era el jovencito que traía sus canciones y tenía ese boom adolescentón y de jóvenes, de adultos jóvenes, pero que bueno, que a partir de su popularidad y todo, fue colando una agenda que después se volvió muy, muy común de él, pero que había que insertarla, no era tan sencillo hacerlo. Nosotros, mientras tanto, estamos aquí en la Rotativa Roja, en el aire de Radio Roja y de Zumba La Turba, a las 17 y 18. Estamos en el marco de la Rotativa, metiéndonos de cabeza, ya le digo, en la Quitucha, en el repaso de la jornada. Se viene la Quitucha. A partir de este instante le proponemos... Se picó. Se picó. La Quitucha. La Quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. Muy bien, empezamos con noticias regionales. Y un hombre que fue detenido en los últimos días en Los Cocos, acusado de abusar sexualmente de una menor de edad. El hombre fue imputado por abuso sexual con acceso carnal y promoción a la corrupción de menores agravado. Pudo saber la estafeta online. Sí, según publicó La Nómina, el detenido encabezaba encuentros espirituales en Los Cocos y Capilla del Monte bajo el seudónimo de Antarel. En el caso interviene la Fiscalía de Instrucción de Cosquín a cargo de Paula Kell. Bueno, abrimos la jugada a todo Córdoba porque hay incendios y hubo incendios en estos últimos días. Lo que hay que reportar es que ahora efectivos de bomberos y personal especializado lograron contener esta tarde de lunes el incendio forestal que se desarrolla en cercanías de la localidad de Altos del Chipión, en el departamento San Justo. Sin embargo, persisten combates con el único foco que queda activo en la provincia de Córdoba, en la zona alta de alta montaña denominada Los Corrales, en la jurisdicción de La Paz, allí del otro lado, en Tras la Sierra, en el departamento San Javier. El secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Claudio Vineta, manifestó que efectivos de bomberos y del equipo táctico de acción ante catástrofes, el ETAC, trabajan desde la tarde de este domingo sobre el fuego en las serranías de Los Corralitos. El otro incendio, el de Altos del Chipión, en el este provincial, bueno, desde ahí se confirmó que las llamas que avanzaban sobre la zona denominada La Trinchera fueron contenidas, quedando el incendio sin actividad, aunque con perímetros inestables. Los restantes incendios se encuentran en guardia de ceniza para tratar de evitar el reinicio, manifestó Viñeta al referirse a los que ayer se habían registrado. Escuchá, en Río Ceballos, en Las Tapias, en Los Hornillos, en Mina Clavero, en La Paz, en Altagracia, en Tumba, en El Rodeo, en Miramar, en Guayasacate, en De Anfunes, en Cruz del Eje y Punta del Monte. Todos esos lugares en simultáneo. Continuamos con el estado de alerta extremo, dijo Geroso, debido a las condiciones meteorológicas, advirtió el funcionario, ya que el pronóstico oficial alertó el alerta amarilla para ráfagas y vientos fuertes de entre 35 y 70 kilómetros por hora para el norte de Córdoba, el suroeste de Santiago del Estero y el noreste de San Luis, a correr para todos lados, momento de máxima tensión. Y ahí enganchamos, Juan Martín, porque fíjate la que tenés vos ahí, bien sí, enganchada del incendio. Venimos del tema de incendios. Una nena de 3 años que fue hallada sin vida en medio de un incendio que se desató en su vivienda en el valle de Tras la Sierra. El trágico hecho ocurrió este lunes, pasada la medianoche. Personal policial y bomberos acudieron a una casa ubicada en la localidad de San José, en el departamento de San Javier, tras el llamado 911 de un joven de 22 años. Medios locales informaron que las llamas alcanzaron la habitación donde se encontraba una nena de 3 años, hija del hombre que solicitó la ayuda. Luego de minutos de arduo trabajo, los agentes lograron aplacar el fuego. Si bien contuvieron el incendio, fue imposible ingresar a la pieza en la que dormía la niña. Sí, luego, entre el humo, la encontraron sin vida. La justicia investiga las circunstancias en las que se originó el fuego, que terminó con la vida de la niña. Tristemente, así la cosa. Espantoso. Bueno, venimos en las últimas rotativas repasando estadísticas y en este caso llegamos hasta la Oficina de Violencia Doméstica, un mecanismo que depende de la Corte Suprema, que justamente se dio a conocer un informe en el 15º aniversario en el que se reveló un incremento del 65% de los casos denunciados. Estamos hablando de violencia doméstica. Según el reporte, entre 2008 y 2023, la Oficina de Violencia Doméstica recibió 140.260 denuncias correspondientes a más de 184.000 personas afectadas. Un caso puede tener varias personas afectadas, aclaran desde la difusión de estos datos. Al tiempo que también se registró un acumulado de más de 76.000 consultas informativas. Desde la creación, en 2008, por eso están cumpliendo los 15 años, acudieron a la oficina más de 216.000 personas y las principales afectadas fueron mujeres, esto en un 64%, seguido de niñas, niños y adolescentes en otro 30%. El análisis de los casos muestra la presencia de diferentes tipos de violencia: la psicológica en el 96% de los casos, la física en un 59%, la ambiental en un 32%, la económica y patrimonial en un 33%, la social en un 17% y la sexual en otro 11%. Pasamos al ámbito internacional. Al menos 20 personas murieron y otras 35 resultaron heridas esta mañana tras la caída de un colectivo a un abismo en un remoto camino rural en la región andina de Huancavelica, al sureste de Perú, informaron fuentes policiales locales. El accidente ocurrió esta madrugada cuando un ómnibus que transportaba más de 50 pasajeros desde la ciudad andina de Huanta, en Ayacucho, hacia la ciudad de Huancayo, en la región Junín. volcó y rodó a un abismo de más de 200 metros en el distrito de Anco, en Huancavelica. Según precisaron las fuentes policiales, los heridos graves fueron trasladados a la ciudad de Huanta, en Ayacucho. En esta zona de Perú, los accidentes en las carreteras son frecuentes debido al exceso de velocidad, el mal estado de las rutas, la falta de señalización y el escaso control de las autoridades. ...17.25... continúa la musiquita en esta rotativa roja, y mira, me puse a jugar porque me quedé enganchado con Serrat. Ajá. Pero me quedé pensando en quienes le han hecho o buenas homenajes o buenas combinaciones, y por ejemplo se me vino un recital de Sabina en el que yo estuve y en el que lo invitaron a pasar a Baglietto, y después de hacer el clásico tema que comparten con Sabina, después Baglietto quedó solito su alma con la guitarra. Ajá. Y bueno, y él tomó la decisión de cantar Para la Libertad, que yo la conozco por Joan Manuel Serrat. Y acá enganché un archivo parecido. Él solito su alma, el rosarino Juan Carlos Baglietto, cantando Para la Libertad. A ver cómo nos va. Vamos a ver. Parecerá bastante raro. Parecerá bastante raro que yo lo haga. Va, ya a esta altura del partido nada es raro, ¿no? De todos modos es un tema que nos está haciendo falta y nos vienen prometiendo que se va a cumplir. Yo tengo confianza en que se vaya a cumplir, por eso ponemos todo en esto. Para la libertad, sangro, lucho y pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo. Y a los cirujanos, para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho. Doy espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Para la libertad, sangro, lucho y pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo. Y a los cirujanos, para la libertad, siento más corazones y arenas en mi pecho. Y espuma mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tenemos la vida. Juan Carlos Baglietto, en uno bien, bien a esos de que se consiguen en el parque, con ruidito a fritura del grabador y todo. ¿Salió airoso, decís, de la prueba esa? Sí, yo creo que sí, hay que bancársela a cantar ese tema, ¿eh? Y ahí, bien, bien de pibito. Bueno, ahí estuvo Juan Carlos Baglietto. Después me dice usted si tiene ganas de que sigamos jugando con Serrat hoy, que nos acompañe en este lunes. Tengo yo también me quedé medio enganchado con Serrat y ahí tengo ahí una letra de una canción también que me gusta. No sé, capaz que la podemos escuchar o capaz que la podemos leer también. Ah, bueno, lo que te guste, pero sí, seguimos con Serrat. La tengo ahí. Seguimos con Serrat acá en la rotativa. Bueno, quedamos acá enganchados al material que juntamos, que acopiamos para hoy, y nos metemos un poco en también, ya que estamos por Córdoba a través de Zumba, nos colamos en el espacio radioeléctrico cordobés, porque aprovechamos una charlita que nos interesa mucho por los dos lados, por el genio radiofónico que es Pablo Ramos, y por el otro lado que está Daniel Díaz Romero con él charlando, así que siempre es un lujo poder escuchar a cualquiera de las dos partes por separado, mucho más en conjunto. Así que nos enganchamos un ratito al programa Subversiones y ahí los escuchamos conversar. Qué interesante, vamos a escuchar. Pablo Ramos y a Daniel Díaz Romero de Sala de Prensa Ambiental. El periodismo ambiental tiene agenda propia. Sala de Prensa Ambiental, en el ojo de la tormenta. Abrimos nuestra sección de cada lunes, dándole la bienvenida a Daniel Díaz Romero desde Sala de Prensa Ambiental. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal, Pablo, Gaby, equipo, hola, audiencia? Muy buenas tardes. Acá estamos trayendo un tema, creo que va a ser emblemático, con esta idea que siempre, esta sospecha que siempre se siembra a partir de los incendios, en el sentido de que son intencionales, y que por detrás viene intereses inmobiliarios admitidos desde las esferas públicas. Digo, esta sospecha, bueno, está, por decirlo de alguna manera, muy cerca de concretarse. Y si te parece, hoy tenemos a dos entrevistados que invitamos hoy. Fernando Barri, biólogo, Guillermo Galeano, fotógrafo naturalista, dos especialistas en el tema, que si te parece, Pablo, conversamos con ellos. Dale, dale. Guille, Fernando, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por estar. Hola, ¿cómo están? Gracias por llamar. Bien. Hola, Pablo, ¿cómo andas? Hola, Dani, ¿cómo están? Muy bien, muy buenas tardes para los dos. Bueno, directamente vamos al grano, si les parece. Hay un proyecto de mega desarrollo inmobiliario en la costa del lago San Roque. Va a haber una audiencia pública este jueves. Y es en la zona conocida como la del Pato, esa torre abandonada desde hace años. Justamente esa área se quemó hace 3 años. Hubo 3 focos simultáneos, lo que implica que no hay duda de que fue intencional, y hoy nos encontramos con que la Secretaría de Ambiente convoca a una audiencia pública para evaluar un proyecto de urbanización que se llama Club Vacacional Véneto 360. Rápidamente, ¿cuáles son sus visiones respecto de este tema? Bueno, voy a empezar yo, que estuve leyendo el estudio de impacto, ahí colaborando un poquito con las asambleas, y si me permite, Guille. La verdad que es muy preocupante porque, si ustedes recuerdan, esa zona es la de las imágenes, ¿no? Allá en pandemia, que estábamos todos horrorizados con el fuego que se acercaba a las zonas urbanas, acá en la zona de Carlos Paz. Y ya en ese momento, muchos pusieron el grito en el cielo y dijeron, esto es... para violar la ley de bosques, es desmontar a partir del fuego para urbanizar. Y obviamente los funcionarios de gobiernos municipales, provinciales, dijeron no vamos a permitir que eso ocurra. Bueno, 3 años después tenemos un mega, ultra mega emprendimiento que se va a ver llegando desde Córdoba, del otro lado del lago, que va a reemplazar un área donde había bosque nativo. Es tragicómico porque el estudio de impacto ambiental dice no hay árboles, no hay bosque. Bueno, lo prendieron fuego, en realidad sí hay un bosque que se está recuperando después de aquel incendio. Son renovables, tienen tamaño menor, pero es una zona que si uno la deja va a ser un bosque. Y en definitiva, este es parte de, para mí, el mayor problema que tenemos en este momento en relación a la ley de bosques, y es su incumplimiento, digamos. Yo digo que es una especie de juego del gran bonete donde los municipios dicen el tema de la ley de bosques no nos compete, es competencia de la provincia, y la provincia, cuando vienen estos loteos, dice no nos compete, es un tema de los municipios. Entonces, en ese juego, nadie le pone el cascabel al gato y se siguen. Este no es el único caso, hay muchos casos. Está el Montecito en Unquillo, el Parque del Puma en La Falda, bueno, por nombrar alguno que me estoy acordando, pero hay muchos. Todo el tiempo salen loteos en zonas rojas y amarillas, que claramente el Estado debería decirle, señores, acá no se puede lotear para urbanizar, es zona protegida por la ley de bosque. Y en este juego, insisto, de que nadie se hace cargo y que utilizan el fuego como una herramienta para desmontar y argumentar con la ley de bosque, lamentablemente nos siguen comiendo lo poquito que nos queda de bosque nativo. Clarísimo ese panorama, ¿no? En torno a lo que viene siendo un reclamo, ¿no? De que cada vez que hay incendios en Córdoba, que se llevan puesto gran parte del monte, hay intencionalidad y hay como una cadena de complicidades que finalmente termina, bueno, generando las condiciones para que se instalen estos proyectos inmobiliarios. Así es. Guillermo, en tu caso, vos que tenés ya una amplia experiencia en esto de cubrir el tema de los incendios en la provincia, digo, ¿conocés esta zona donde se plantea este mega emprendimiento urbanístico? ¿Qué valores relacionados con la fauna, con la vegetación podemos encontrar ahí? Bueno, los valores son altísimos, ¿no? Como cada ecosistema, no es que sea más valorado que otro, sino todos son importantes por igual. Cabe destacar que hace 3 años, como dice Fer, recién se incendió, fuimos a ese incendio, estuvimos presentes ahí mientras estaba quemando todo. Obviamente los bomberos tienen órdenes de apagar el fuego solamente si hay peligros con vidas humanas o con algo inmobiliario, digamos. Puede ser un tapero, un rancho o una estancia, sino que se prenda nomás, y así fue lo que pasó ahí, se prendió nomás. Fueron 3 focos simultáneos, lo cual hace ver que a propósito, recordemos que lo dijimos hasta el cansancio, ¿no? La única forma natural que haya un incendio es por un rayo. De lo contrario, son todos elementos antrópicos, por lo cual hay un dolo ahí. Puede haber dolo o no, pero esto en caso ya está demostrado que sí, porque ya viene a los temas del emprendimiento inmobiliario. Y con lo que decís vos, Dani, bueno, recordemos que el bosque tiene 3 estratos, y para que haya bosque debe haber el estrato de herbáceo, el sotobosque y el bosque maduro, ¿no es cierto? En esta área de Pedregal es más un bosque más achaparrado, una vegetación más achaparrada, pero igual tiene una biodiversidad enorme ese lugar, ¿no? Debido a las condiciones, las características entre lo que es el Chaco seco, la zona del Chaco serrano, y ya cercano ya a la parte de Pampa de Achala, la biodiversidad es muy, pero muy alta en el lugar. Entonces yo creo que si lo quemamos continuamente, no solamente avanzamos con el escaso porcentaje de lo poquito que nos queda de bosque nativo, que es apenas entre 3 y 5%, depende de quién lo diga, pero es muy poco, ya se avanzó para la parte de desarrollo inmobiliario y lo pecuario casi el 97% de la provincia, y si seguimos permitiendo esto y la justicia a río revuelto, ganancia de pescador, nadie se hace cargo del tema, ni municipio ni provincia, creo que estamos perdiendo muchísimo. En este caso solamente perdemos biodiversidad, sino que también hay algo que nos compete a todos, ¿no? No solamente los servicios ecosistémicos de la flora y la fauna, sino las cuencas hídricas. Y creo que si no nos ponemos a proteger las cuencas hídricas en sierras chicas, en sierras grandes, creo que estamos muy comprometidos en este caso. Pero como es un buen ejemplo este del Pato, porque nunca, siempre se decía que no eran intencionales y que no había y no iba a haber desarrollo inmobiliario, y es lo primero que estamos viendo, el desarrollo inmobiliario atrás de incendios, una vez más en la provincia de Córdoba, ¿no? ¿Cómo seguiría el desarrollo de este proceso teniendo en cuenta la asamblea pública? ¿Cuál es la mirada de ustedes, digamos, de estas asambleas que suelen ser muy participativas, pero que sin embargo, de que expresan un rechazo mayoritario a muchos de estos proyectos, después, al no ser vinculantes, son desoídas, ¿no? Quedan en la nada o dejan un antecedente, pero también no tienen el poder de impedir. Sí, ese es un problema importante que tenemos, porque hay el espíritu de la ley y el hecho de que no sean vinculantes para que el Estado tenga la potestad de tomar la última decisión. Quienes entienden de los aspectos jurídicos dicen que no está mal ese aspecto. De todas maneras, la Ley General del Ambiente de Córdoba establece que si la opinión es mayoritariamente contraria al estudio de impacto y el proyecto, la autoridad de aplicación, en este caso la Secretaría de Ambiente, debe justificar los motivos por los cuales igual otorga el permiso. Pero acá creo que hay que retrotraerse un poquito más. Ambiente nunca debería haber autorizado una audiencia pública en una zona amarilla de la Ley de Bosques. Es decir, si yo soy autoridad de aplicación de la Ley de Bosques y me presento en un proyecto en una zona amarilla o roja, tengo que devolverles el expediente y decirles: señores, lamentablemente ustedes no pueden urbanizar, pueden hacer otras actividades compatibles con la conservación de la biodiversidad, pero no pueden llenar de cemento un área donde la ley establece que tiene que haber bosques. Entonces ahí tenemos el primer problema grave. Aún así, si Ambiente establece, o vaya a saber por qué criterio, que se puede generar la audiencia pública, va a tener que explicar por qué está autorizando que se genere un emprendimiento en una zona de bosque nativo y se nos reduzca lo poquísimo que nos queda, ¿no? Y si se aumente la mancha urbana, la famosa interfase que aumenta el riesgo de incendios, más cemento, más cambio climático, más eutroficación del lago San Roque, porque esta mega obra, estamos hablando de cientos de departamentos, que el propio estudio de impacto ambiental reconoce que va a haber infiltración al lago San Roque. Bueno, es una catástrofe, básicamente. Bien, esta es una última pregunta de mi parte para los dos. ¿Cómo asimilan ustedes que después de 3 años en donde se quemó un bosque, como decía Fernando, zona amarilla protegida por la Ley de Bosques, hoy aparezca públicamente un proyecto de este tipo, de megadesarrollo urbano? Digo, ¿cuál es el pensamiento de ustedes cuando ven que estas cosas están pasando en Córdoba? Pensamiento para mí, en mi caso, es claro y contundente, ¿no? Que Ambiente es solamente la escribanía de los desarrollistas, donde autorizan absolutamente todo lo que tiene que ver con desmonte selectivo, que le dicen en un caso, y esto de desarrollo inmobiliario, como dice Fer. Esto viola la ley nacional, viola la ley provincial, están infringiendo la ley porque es zona amarilla. Recordemos la audiencia, que la provincia divide en 3 zonas, verde, amarilla y roja. En la verde tenés un ok general, soja, saca petróleo, hace cantera, hace lo que quieras, verde, luz verde. 97% de la provincia está devastada, en teoría es verde. Después queda la parte amarilla, que no se permite las cosas estas, sino que hay que cuidar las cuencas, ver la pendiente, ver el bosque nativo, y no el bosque nativo que está, sino el bosque nativo latente, como decía Fer recién, que se llama los renovables, que son futuros bosques, digamos, ¿no? Serían los bosques de nuestros nietos que nos estamos comiendo ahora. Y después está la zona roja, que es una zona que de verdad requiere muchísimo más protección, y ahí prácticamente ya se debe proteger al 100% el ambiente. Esto es zona amarilla, y llenarlo de cemento creo que va a ser grave, y es como decía Fer recién, y lo que yo quiero aportar es que Ambiente es quien debe realmente ejercer el peso de su poder y hacer cumplir la ley, y es lo que no está haciendo, y una de las preocupaciones mayores que tenemos, porque después un juez autoriza y obviamente va a ganar el tema inmobiliario, como va a pasar acá en el Montecito, que viene un juez, pero el desarrollo ya se va a hacer sí o sí. Bien, Fernando. Sí, para mí hay un problema medular, que es esto que yo decía: nadie le pone el cascabel al gato. La falta de por un lado, este estado ausente, ¿no? Que hace la vista gorda con las leyes, pero también podría utilizar herramientas que hoy son factibles de aplicar, como el ordenamiento territorial participativo, que de alguna manera acabarían con toda esta especulación inmobiliaria y este avance sobre el bosque nativo. ¿A qué me refiero? Los municipios y la provincia podrían en algún momento, amagaron a hacerlo, pero nunca lo hicieron, podría establecer talleres participativos con la comunidad, incluyendo los desarrollistas, tienen que estar todos, para fijar criterios de dónde van a avanzar las urbanizaciones, con qué criterios, y dónde se va a preservar in aeternum y de una vez por todas lo poco que nos queda de nuestros ecosistemas naturales, dentro de los ejidos de los distintos municipios, comunas y demás. Y si hicieran eso, y si hicieran participar a toda la comunidad, sería mucho más fácil luego el control, porque sería la propia comunidad la que le diría al Estado o al privado: miren, acá no se puede urbanizar y hay que proteger el bosque, porque así lo decidimos en un proceso participativo de ordenamiento territorial. Esa falta de ordenamiento territorial es la que está permitiendo que se genere esta pequeña, y no tan pequeña como en este caso, de este emprendimiento, sangría del bosque nativo. Es decir, tenemos la ley de bosque por un lado, pero por otro lado se sigue avanzando. Es decir, a veces son un mega emprendimiento que van a audiencia pública, y a veces son cabañitas que van corriéndose un poco más allá y hacen que la frontera urbana se vaya comiendo cada vez más al bosque nativo. Entonces, para mí ese es el gran problema, y yo creo que hay, en realidad no hay un desconocimiento de esta herramienta y otras que se podrían aplicar, sino que es un es adrede, es decir, es no llevarlo adelante para dejar que la especulación siga avanzando y bueno, luego estén los hechos consumados, un incendio y después el incendio viene la cabaña o el hotel o lo que fuera y perdimos todo lo poco que nos quedaba, ¿no? Clarísimo. Fernando Guille, muchísimas gracias por prestarse a conversar aquí en Subversiones y con Sala de Prensa Ambiental. Bueno, gracias a ustedes. Un saludo a todos. Gracias. Saludo, Guille. Bien, el caso del Pato, este lugar que es verdad, yo me acordaba, ¿no? De plena pandemia, ese incendio, tres focos al mismo tiempo, y todos salimos a decir, bueno, acá hay proyecto inmobiliario encerrado, por decirlo de alguna manera. Tal cual. Sí. Y el cinismo de la Secretaría de Ambiente de presentar esta audiencia pública para decir, bueno, vecinos, ¿qué les parece? ¿Vemos qué onda? Sí, ponemos cuatro torres de departamentos, un centro comercial, un restaurante, un predio deportivo, una pileta y oficinas. Bien. Buenísimo el informe por estos días, ¿no? Estamos también sufriendo incendios, entender de dónde viene la chispa que enciende todo. Gracias, Dani. No, gracias a vos, Pablo, y nos reencontramos el lunes que viene. Hasta el próximo lunes. Te guste o puede que no, pero el caso es que tenemos mucho en común, bajo un mismo cielo más o menos azul, compartimos el aire y adoramos al sol, los dos tenemos el mismo miedo a morir. Idéntica fragilidad, un corazón, dos ojos, un sexo similar y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez. Puede que a ti te guste o puede que no, pero por suerte somos distintos también. Tienes esposa y yo tengo un harén. Yo cultivo mi valle, tú navegas la mar. Yo reniego en otro idioma y tú en catalán. Tú blanco y yo como el betún. Y fíjate, no sé si me gusta más de ti lo que te diferencia de mí o lo que tenemos en común. Te guste o no, me cae bien por ambas cosas. Lo común me reconforta, lo distinto me estimula. El mismo miedo a morir, identidad, fragilidad, un corazón, dos ojos, un sexo similar y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez. Este era Ibrahim Ferrer haciendo Te guste o no, otro tema del universo Serrat, acá en La Rotativa. ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? Aparición con vida de Jorge Julio López. Basta de encubrimiento. ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? Bueno, y como escuchábamos en el spot, hoy se cumplen, este lunes, hoy, ¿sí? Se cumplen 17 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, sobreviviente del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar en Argentina y testigo clave en el juicio por crímenes de lesa humanidad contra Miguel Osvaldo Checolás. Sí, el 18 de septiembre de 2006 fue la última vez que vieron a López, que iba a presenciar los alegatos de sus abogados en el juicio oral y público contra el represor. Se trató del primer juicio oral y público en el país después de haberse declarado la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia de vida y punto final que garantizaban la impunidad de los dictadores. Así iba pasando. Bueno, López recuerda que testimonió por primera vez en el juicio por la verdad en julio de 1999. Contó que estuvo desaparecido durante 160 días hasta que fue legalizado. Después permaneció otros 812 días detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en la Unidad 9 y fue liberado en junio de 1979. También participó en dos inspecciones oculares realizadas por la Cámara Federal de La Plata en los centros de detención, digamos, clandestina, en agosto de 2001, y señaló los lugares de ejecución y exterminio de cuerpos. Pese al paso del tiempo, había detallado todo el horror vivido en su secuestro en uno de los cuadernos con textos y dibujos. Allí contaba su paso por los centros clandestinos de destacamento y Pozo de Arana, las comisarías Quinta y Octava, y su blanqueo como detenido legal en la Unidad 9. El testimonio mencionaba a decenas de secuestrados a los que pudo reconocer o saber su nombre, así como más de una docena de represores como Garaccio, Aguiar, Urcola, Gena, Basualto, Orellana, Gómez, Ponce, Guayama o el propio Echecolás, el de los juicios. En su caso estuvo patrocinado por la querella del Espacio Justicia Ya de La Plata, Nilda Godoy, integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, que recuerda que antes de ingresar a dar el testimonio en el juicio de Checolás en julio de 2006, López pidió permiso para hablar de la militancia en Los Hornos y afirmó, va por los compañeros. Vamos a escuchar un poquito a López aquel día de aquel testimonio que resonaba por todos lados con Julio López contando en primera persona todos aquellos espantos. Vamos a escucharlo. Después la sacan a Patricia. Patricia gritaba, no me maten, no me maten, llévenme a una cárcel pero no me maten, quiero criar a mi nenita, a mi hija, gritaba. Y ellos no, la sacaron y van a ver ustedes si un día encuentran el cadáver o la cabeza, tiene el tiro metido de acá y le sale por acá. ¡Bum! Otro tiro. ¿Usted lo vio eso? ¿Eh? ¿Usted lo vio? Y algo observaba, así, medio así de costado estaba. A Patricia la pude ver, al que no lo pude ver bien, a Rodan. Y después sacaron el marido, a Ambrosio Di Marco. Y también, Ambrosio Di Marco no se levantaba, entonces lo agarraron entre dos o tres y lo sacaron a la rostra, lo llevaron. Y otro más, otro tiro. Después yo me tiro al suelo así, me quedo medio así, pero entre gritos y todo sentía que más mataron esa noche. Y uno gritaba, de uno Perón dijo, dice, cada uno de nosotros muera, dice, morirán cinco de ustedes. Y nosotros lo hacemos al revés. De cada uno soldado que muera, dice, van a morir cinco de ustedes, decía, gritaban así. Señor López, usted dice que a De Marco le pegaron un tiro. Sí, a De Marco también acá. Usted el día que encuentren los, si algún día, póngalo y déjenlo anotado, va a ver que tienen el tiro acá en la cabeza. Y a los vi, sí. Después me tiré al suelo ya. Yo digo, voy a esperar que me saquen a mí porque prefería que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios, le digo. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y te voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y los pateaba así. Ahí en la armonía. Después. Él personalmente le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa. ¿Cómo se encontró ese papel donde aparece el número de Victoria Villarruel en un cuaderno de Checolás? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Hay que contextualizarlo. El juicio contra Checolás es el primer juicio de lesa humanidad después de la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final. Jorge Julio López declaró ante el Tribunal Oral Federal Primero de La Plata. Acusó al represor Miguel Checolás de torturas y muertes. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Checolá, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y te voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. El 18 de septiembre de 2006, López desapareció. López nunca llegó a ver a Checolás condenado. Condena a Miguel Osvaldo Checolás, de las demás condiciones sobrantes en autos, a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación. Muy bien, repasando un poco los archivos, cómo se van conectando con el pero más caliente presente, ¿no? Con todo lo que pasó con Villarroel y esa asociación de que ella era una de las personas que iban ahí a apoyar esa causa, que los iban a acompañar. Recordemos también que Villarroel era de juntar a ciertos jóvenes a acompañar en su celda domiciliaria a Videla. Estás hablando de tu futura vicepresidenta. Esa, estás hablando de Villarroel. Esa por lo pronto la que le fue muy bien en las primarias. Ahí va. Ahí que va. Quedó muy en carrera para ser vicepresidenta. Yo te estaba parafraseando para ver si estábamos hablando de la misma persona. Exactamente. Está bien. Bueno, recordá, como decía acá, viene este especie de mini docu chiquitito que escuchamos, que esa condena, muy fuerte de las primeras, cuando se reabrieron los juicios, Jorge Julio López ya no la llegó a escuchar, porque de su propia declaración, a los pocos días, ya en las idas y vueltas a los tribunales y a esto, ya no se lo encontró más al albañil que desaparecía por segunda vez en su vida. Hoy estamos de recordatorio, son 17 años, y estamos repasando un poco lo que ha dejado la jornada respecto de esto. Tenías algunas declaraciones de parientes, ¿no? Sí, tenía una declaración acá del hijo de Julio López, Rubén López, uh-huh. Que recordaba la última vez que vio a su padre, dice, hace 17 años antes de su desaparición. Pasaron 17 años y no sabemos nada, dice. No tenemos ninguna información ni pista certera. Hay sospechas, pero ninguna se puede comprobar. No hay testigos que nos digan nada, lamentó. El hijo del testigo subrayó que su búsqueda de respuestas continúa y que espera obtener información sobre el estado actual de la causa a través de un informe de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata. Sí, Rubén López concluyó con un llamado a la unidad y a la reflexión sobre la creciente presencia de discursos negacionistas y apologistas de la dictadura en Argentina. Si hubiera una ley contra el negacionismo, figuras como Javier Milei y Victoria Villarruel no hubieran llegado a ser diputados. No se cuidaba a los testigos y ahora lamentamos las consecuencias. Esta gente viene por todos, advirtió. Hoy diversas organizaciones y ciudadanos se unen en Plaza Moreno para renovar el pedido de justicia por Jorge Julio López. Además, Rubén López participará en la reinauguración de un mural en memoria de su padre en Berisso, que fue recuperado tras ser vandalizado. Bueno, nos despedimos de esta rotativa roja. Vamos cerrando. No, mirá, ¿ya? Sí, se nos acabó, pues son las 6, se nos desconectan la gente de Córdoba Capital con Zumba, les mandamos un abrazo muy grande. Nosotros nos despedimos hasta mañana, tratando un poco de que sea un poco nuestra nota del día, aquello que nos interesa de los incendios y parar la oreja a especialistas y también no perder de vista una fecha tan importante como la de desaparición de Jorge Julio López en el marco de esta Argentina tan, tan loca. Me encontré por acá, por YouTube, algunas cositas de archivos musicales, pero ¿a vos te quedaba algo pendiente de Serrat para que cerremos nuestra jornada serratera en esta narrativa? Si tenés alguna musiquita así, algo para meterle de fondo. Metemos. Ver, algo, no sé. ¿Algún instrumental decís vos? Cualquier cosa. Uh-huh. Esta es una letra también de Serrat que... hoy te decía fuera de aire que es para esa gente que de vez en cuando se pone a pensar, como Serrat se puso a pensar en algún momento en este tema tan escabroso como la muerte. Uh-huh. Decía así Serrat: si la muerte pisa mi huerto, ¿quién firmará que he muerto de muerte natural? ¿Quién lo voceará en mi pueblo? ¿Quién pondrá un lazo negro en el entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo, aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá a un padre nuestro? A rey muerto, rey puesto, pensará así. ¿Quién cuidará de mi perro? ¿Quién pagará mi entierro y una cruz de metal? ¿Cuáles de todos mis amores ha de comprar las flores para mi funeral? ¿Quién vaciará mis bolsillos? ¿Quién liquidará mis deudas? A saber, ¿quién pondrá fin a mi diario al caer la última hoja en mi calendario? ¿Quién me hablará entre sollozos? ¿Quién besará mis ojos para darles la luz? ¿Quién rezará mi memoria? A mi memoria, Dios lo tenga en su gloria y brindará a mi salud. ¿Y quién hará pan de mi trigo? ¿Quién se pondrá mi abrigo el próximo diciembre? ¿Y quién será el nuevo dueño de mi casa y mis sueños y mi sillón de mimbre? ¿Quién me abrirá los cajones? ¿Quién leerá mis canciones con morboso placer? ¿Quién se acostará en mi cama, se pondrá mi pijama y mantendrá a mi mujer y me traerá un crisantemo el primero de noviembre? A saber, ¿quién pondrá fin a mi diario al caer la última hoja en mi calendario? Si la muerte pisa mi huerto, ¿quién firmará que he muerto de muerte natural? ¿Quién lo voceará en mi pueblo? ¿Quién pondrá un lazo negro al entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo, aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá a un padre nuestro y a rey muerto, rey puesto, pensará para sí? ¿Y quién cuidará de mi perro? ¿Quién pagará mi entierro y una cruz de metal? ¿Cuál de todos mis amores ha de comprar las flores para mi funeral? ¿Quién vaciará mis bolsillos? ¿Quién liquidará mis deudas? A saber, ¿quién pondrá fin a mi diario al caer la última hoja en mi calendario?